Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Continuamos con más educación en este día de un poquito gris, ¿no? Estamos hoy de... Pero sí, estamos bien. Acá hay mucha alegría, hay mucho baile. Hay sonreír, como decía esta última canción que estuvimos escuchando. Y eso quiere decir que vamos cada vez de las distintas entrevistas que fuimos haciendo, nos encontramos con más ganas de seguir en esto y de seguir transmitiendo al otro que nos está escuchando lo que realmente pudimos sacar de todo esto. Y bueno, otro de los lugares a los cuales fuimos a entrevistar fue al CFP 24, pero exclusivamente a La Ventana. ¿Qué es La Ventana? ¿Qué es La Ventana, Graciela? A ver, ellos dicen quiénes somos, ¿les interesa? No importa. Nos gusta pensarnos sin finalidades, aunque esto no requiere decir sin expectativas. Es una especie de confianza en el grupo y en objetivos prescritos de antemano que motorizan los encuentros, las ganas de encontrarnos, de pensar, de ponernos a leer algo, alguna poesía, ver una película, la presencia de algún invitado o curioso, todo eso entre mates amargos, cremonas o bizcochitos agridulces. ¿Por qué La Ventana? Y sí, porque nos estamos en un cuarto de 4x5, 10, 15, 20, no importa cuánto seamos, estamos acá y estamos, esa ventana que vemos a la calle Artigas, que es donde da esa ventana, le permite pensar. En realidad, pensar con deseos, pensar con ganas. Eso fue lo que nos transmitieron en esta entrevista, que por supuesto, como todas las demás, son muy largas y las partes van a ser. Un poco vamos a escuchar ahora un poco la presentación de lo que es La Ventana a través de uno de sus integrantes. Dos, en realidad, juntamos dos opiniones. En realidad, vamos a aclarar que el Centro de Formación Profesional número 24 está en la calle Morón y Artigas. Y este, ¿ese qué barrio es, Silvi? En Flores. En Flores. Es bien Flores. Sí. Esa. Y es el corazón de Flores. Corazón. Y bueno, pertenece, digamos, obviamente a la Ciudad de Buenos Aires. También está en un ámbito, también, digamos, desde la estructura, uh-huh, está sostenido desde el Estado. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Pero vamos a ver cómo lo habitan, qué características tiene este lugar que nos hizo necesario poner una luz para mirar qué pasa ahí. Hay planos, ¿no? La escuela tiene planos. Hay planos más formales, pero que abarcan a todos los establecimientos, y después hay planos de invención, de recreación, de... que bueno, cada escuela probará en cuánto podrá ensanchar esos otros planos y en cuanto que quiere o no ajustarse a los planos más formales que tiene, ¿no? Uh-huh. Lo que puede, la capacidad de la gente en armar planos de cooperación y de invención más allá del plano formal, que hoy sabemos que el plano formal es un plano bastante pobre, bastante chato, bastante... nada, que está bastante agotado, ¿no? Digamos, porque en algún momento el plano formal organizaba todo un relato y un itinerario que depositaba al supuesto estudiante en una sociedad que era la sociedad del trabajo. Todo ese relato está totalmente desvencijado, o sea, las estructuras formales estaban pensadas para eso, y nosotros, a partir de hacer una experiencia de agotar eso, de ver que eso no consiste más que en ciertas retóricas abstractas, bueno, vamos tratando de ver por qué otro lado podemos hacer escuela sin agarrarnos tantos en ese como si... y sin saber muy bien cómo tampoco, experimentamos otros espacios y digamos, de hecho este espacio se llama La Ventana, es un espacio que hace 9 años nos juntamos, docentes, vecinos, que hay una vecina del Hospital Álvarez que viene, algunos estudiantes, pero en calidad de personas que vienen a pensar, ¿no? En calidad de roles, a parar un poco la inercia y a ver qué cosas podemos hacer juntos, ¿no? Cuando entendemos que los roles, todo esto, nos ponen en una dinámica, en una inercia que en el fondo es bastante desvitalizante, ¿no? Porque también te deja muy solo, ¿no? Genera mucho desencuentro. Entonces, bueno, es un punto de encuentro para pensar lo común hoy en la escuela, ¿no? Y sin embargo, intentamos como hacer una retraducción de qué es lo que ese sistema a nosotros nos pide que pongamos y qué es lo que verdaderamente hacemos aquí adentro, desde la ética, desde las ganas, desde la confianza. Si nosotros estamos acá y estamos haciendo esto y es lo que va, ¿cómo podemos retraducir para lo que ese sistema plano, frío y formal nos pide que hagamos, y hacia adentro seguir como estas reglas de juego, ¿no? No dejar que eso inhiba una posibilidad de poder hacer lo que verdaderamente queremos hacer. Y para eso es necesario construir planos de confianza, construir planos de cuidado de esto que se está haciendo, entonces al mismo tiempo elaborar un programa nuevo, como bueno, hacer otras partes también formales, pero que en algún momento puedan, que haya un sistema que pueda dar cuenta de eso también, pero mientras tanto no inhibir esa posibilidad. Bueno, ahí escuchamos entonces algunos de los integrantes de La Ventana. De La Ventana, pero está muy bueno, de la confianza, no quedarse paralizados hasta que lo formal nos dé posibilidades, porque están, y ellos están, lo que están demostrando es que se puede hacer eso con toda la cantidad de, bueno, para el que no lo conoce, el lugar es espectacular, ¿no? Es un lugar que tiene un montón de posibilidades, son talleres, como bien lo decíamos antes, para adultos, adolescentes, adolescentes, porque hay chicos de edad secundaria que están participando ahí, hasta la edad que uno quiera, ¿no? Pero esa es la importancia que tiene, que se puede hacer, que se puede lograr, y hablan de lo poco que le creen a la estructura formal, a la estructura. Entonces hay que hacerlo, y se hace. Y en las charlas, esa, como bien lo dices, entre mates, se pasan horas. No les alcanza ni siquiera con esa reunión semanal que hacen, porque no es solamente eso. Ellos después lo van a contar, qué otras cosas más hacen. Porque justamente lo que viene ahora después, que ustedes opinen, también están los afectos, y eso es importante. Sí, pensaba que por ahí reponer esto que es un dato duro, ¿no? Porque ellos tienen la friolera de 80 cursos ahí adentro. 80 cursos que van desde carpintería, herrería, esculturas en vidrio, bueno, murales, metal esmaltado, gastronomía. No solamente eso, la radio. El aprendiz es la radio que se generó ahí en ese lugar, que también tuvo sus problemáticas y también supieron cómo solucionar esos temas. O sea, es muy importante porque desarrollan un trabajo comunicacional. Hay muchos talleres de comunicación ahí dentro, de operación, de edición, todo eso también se hace. Y todo dentro de ese ámbito donde se muestran de cómo se labura, ¿no? Y en una de las cosas que contaban en un momento era que ellos cómo juntan el dinero para conseguir las cosas, porque el Estado no se las da, ¿no? Y todo eso me parece que tiene mucho que ver con lo que cómo lo hacen. Sí, me quedo un poco con lo que decían de somos personas que nos juntamos a pensar. Eso ya con eso, pensar con ganas. Eso también ya está bien. Te parece en otro lugar, ¿no? Sí. Muy interesante, me pareció. Parecen de otro lugar. Y además, no sé, pensaba también esto que ellos contaban en la entrevista, que fue una entrevista colectiva, eran, qué sé yo, como 15 compañeros entre vecinos, profes, una cosa realmente muy, muy, muy interesante, donde ellos decían, la gente se quiere quedar a hacer los cursos más de una vez. Claro. Quiere repetir los cursos. Y si no, y si no hay vacantes. No solo repetir. Si no esperan. Esperan, si no hay vacantes, dice, ¿y qué otra cosa hay para quedarse? Sí. Vamos a ver un poco lo que hablaban de los afectos. Yo quería retomar algo de lo que decía Pancho en relación al tema de los afectos y el cuidado de los afectos y el cuidado de los vínculos. Además de la cuestión asamblearia, además de la cuestión horizontal, hay algo en lo que insistimos permanentemente, que es el cuidado de los afectos y de los vínculos, de poder escuchar, de poder comprender y de armar reglas de juego que tienen que ver con, no tanto con los roles, con las jerarquías y las desigualdades, sino más bien con los afectos. Y me parece que desde ese lugar, el cuidado para con los compañeros, para con la escuela o con los estudiantes, es de ese modo y nos afirmamos en ese modo. También la gente genera que los estudiantes tengan ganas de quedarse, porque frente a una hostilidad y frente a todo lo que se encuentra por fuera, ¿no?, de lo que la sociedad propone como vínculos, como relaciones, ¿no?, de poder, de violencia, de desigualdad, de sospecha, de soledad, bueno, acá se arman como otras reglas de juego. Entonces, quien se siente cuidado afectivamente, quien se siente acompañado, no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en el laburo, es realmente un lugar muy bello para para poder habitar y habitarlo con ganas, ¿no? Con ganas de venir a laburar, con ganas de venir así, tener reuniones difíciles, duras, discusiones, peleas, bueno, pero darlas desde ese lugar afectivo, ¿no? Y eso es lo que intentamos todo el tiempo cuidar, porque para mí es lo más valioso que tiene la escuela. Después hay un montón de otras cosas, ¿no? La provisión solidaria de insumos. Una escuela pública que genera los fondos, que genera una manera de poder autogestionarse, porque ya sabemos que del Estado no viene nada y ya no le queremos poner más energía a pelearnos con el Estado permanentemente porque no te baja ni una tiza ni un clavo, lo tenemos que hacer nosotros. Esto hace que también uno genere instancias y espacios de trabajo, de generar una milonga que se viene haciendo una vez al mes y ahora se cumplen 10 años de estar viniendo todos una vez al mes a generar una feria que ya tiene también otros 6 años en la escuela, encuentros de cine públicos abiertos. Claro, esto como un proyecto nuevo, ¿no? De la cantina o del bar, digamos, de un espacio donde se pueda generar donde se ponga a circular virtuosamente lo que se genera en la escuela, ¿no? Todo estudiante que venga acá pueda tener las mismas condiciones de aprendizaje que cualquier otro. Y eso ya genera un pie de igualdad desde el momento donde uno les dice no traigan nada, acá vamos a hacer todo lo posible para generarlo entre todos. Donde la cooperadora somos todos y somos todos cooperadores y somos todos expresen en esta vaina. Bueno, genera eso, genera como estas ganas de estar, estas ganas de venir y abrir la escuela el sábado, el que sabemos y además porque la pasamos bien. Entonces, si la pasamos bien, nos divertimos y compartimos en nuestro ámbito de trabajo un espacio de alegría, de felicidad, de estar tomándote un vino, comiendo una empanada, bailando una chacarera con tus compañeros de laburo. Bueno, es más que lindo, más que interesante. Bueno, qué interesante, ¿no? Otra vez sale lo de a través del afecto, a partir del afecto, se genera ese sentido de pertenencia, de estar, de habitar el espacio y de buscar la forma de sostenerlo, ¿no? Estos de los valores que han salido de la solidaridad, la autogestión, sí. Bueno, eso es todo, es algo que se va repitiendo en estas Yo remarco ahí porque lo de la cooperadora que contaba una de las talleristas, ¿no? Que decía que ellos juntan, ponen una cajita y juntan la plata. Entonces era un taller de cerámica y le decían, bueno, pero esto es para arreglar el horno. No sé para qué es, para lo que se necesite primero en todos los talleres, lo que se necesite primero para eso usar, no es para nosotros, no lo juntamos, es para todos, eso es lo que hablaban de ser cooperadores todos. Sí, y está buenísimo esto de, ¿no? Bueno, ya no esperan nada del Estado, en el Estado no da ni una tiza ni un clavo, dicen, ¿no? Digamos, ahora van, bueno, no, nosotros vamos a ver de qué manera, y en eso aparece de nuevo la cooperación, la confianza, la comprensión, el escucharse, todo esto dentro del afecto para poder pensar desde ese lugar. A mí me parece muy interesante que el afecto sea como una columna vertebral para poder pensar. Y quería reponer también algo de esto de el territorio, ¿no? Cómo trabajan territorialmente. El mapa no es el territorio. El mapa es la escuela y el territorio es en donde está sucediendo los lazos, ¿no? De esto. Y una de las actividades que ellos están llevando adelante en este momento es un mural justamente que tiene que ver con eso, en donde el tema del mural es la transformación de la materia, ni más ni menos que eso, la transformación de la materia. ¿Cómo haces un mural con eso si no le pones extremado amor? Y pensaba que miraba la diferencia, ¿no?, entre la escuela formal y lo que sucede en espacios que están más al borde, espacios que muchas veces son relegados. Y en la escuela formal van chicos sin ganas, docentes sin ganas, y cuando uno encuentra un lugar donde hay afectos, donde hay cuidados, donde se trabaja sobre el todos somos este espacio y no necesitamos que nadie nos venga a decir qué hacer o cómo hacerlo porque lo vamos a construir entre todos, me parece que es algo que queda para seguir cortando, que se puede pensar y me parece que es lo más rico. Y si uno piensa en el borde del capital, no solo al borde de la educación, al borde del capital. Cuando pensás ahí, pensás al borde del capital. Sí, y bueno, y como todo, uno piensa, qué bárbaro, no estamos siendo, pero también hay conflictos, no es que no hay ningún conflicto. ¿Y cómo resuelven los conflictos desde ese lugar que no es, como bien lo decimos, el Estado no me da nada? Pero aparte hay también de ideas, de pensamientos, de cosas. ¿Cómo resuelven los conflictos? A ver, escuchemos un poquito. Conflictos generalmente surgen de todas las representaciones que portamos, ¿no? Como debería ser que el director diga lo que hay que hacer. ¿Quién es el director? Debería ser el Estado provea de los materiales, que venga el auxiliar y que limpie. Y eso es lo que siempre genera ese conflicto, genera el roce, la tensión. Y también decimos que en estas reglas de juego todo lo que hagamos no va a ser sin roces, va a haber roces. El tema es cómo los tramitamos o cómo los laburamos, ¿no? Si cuidamos el vínculo afectivo, ese roce se va a diluir y no va a terminar siendo un conflicto. Muchas veces hablamos acá como de falsos problemas también, ¿no? Que hay falsos problemas. Reunión docente, porque ese es un capítulo, las reuniones docentes son otro capítulo. Y había planteado un juego para todos los docentes. Teníamos un sobre. Entonces abríamos el sobre en la reunión y teníamos un conflicto, por ejemplo. Y la consigna era imposible protestar o hacer catarsis de bronca con esto. ¿Qué haces con esto? No vale quejarse. Y eso también fue una gran experiencia porque a partir de ahí también uno empieza a pensar las cosas. Bueno, no vale quejarse. Porque, ¿a quién? Si no arriba no hay nadie. Entonces, ¿a quién nos vamos a quejar? Y eso también son experiencias. Y después laburar en confianza. Es la confianza de que si vos arrancas con algo, vas a tener a la par gente, codo a codo, para seguir en lo que te hayas propuesto llevar adelante con otros. Nosotros tenemos un latiguillo que dice que esta escuela se hace más en estado de pregunta que en estado de respuestas y certezas. Uh-huh. Y sí, las preguntas han ido variando todo el tiempo. Y de acuerdo a los problemas que nos íbamos creando. La escuela está cargada de... apurada para resolver problemas todo el tiempo, ¿no? Generalmente resolver problemas tiene que ver con una expectativa previa, con un ideal previo, con representaciones previas. La escuela está llena de requisitos a la que se la convoca a responder. Responder del lugar de la pregunta que ya viene dada por la expectativa previa. Una cosa es resolver problemas, que eso es un plano, y que en ese plano también hay que resolverlo, no es que no hay que estar. Pero otro es conquistar problemas, que es lo que nosotros intentamos hacer de acá, ¿no? ¿Qué de esos problemas se pueden elaborar y qué otra información traen de esos problemas? Porque no es sin roce, que puede hacer que los problemas no sean solamente tema reactivo de resolución, sino un ensayo de elaboración de las potencias y de la información que traen esos problemas. El choque con un problema es el choque con una fuerza, ¿no? Digamos, la vida no es sin problema, el tema es en qué nivel de problemas estamos. A mí me parece muy interesante esto de volver a mirar las cosas que ya están hechas también, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con la radio también? Continuar con eso o no, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Ponemos primera? Siempre decimos, ¿no?, que lo más difícil es esto, ¿no? Como no quedarnos en la inercia de, bueno, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, sino, bueno, poner una pausa ahí y repensarlo. Y está bueno eso, porque digo, me parece que eso que nos salva también, nos pone en una política más del deseo, no tanto del deber. Porque acá el gran problema es que todo se nos vuelve una carga. Entonces, hasta las mismas cosas que inventamos nosotros, si no hacemos un acercamiento, un seguimiento y un acompañamiento, enseguida se nos vuelve en contra como un deber. Ah, hay que hacer la radio, hay que hacer, enseguida, en 2 minutos se desengancha del deseo, ¿no? Digamos, entonces, ¿cómo hacer algo activo? Que estemos en el deseo, porque cuando lo dejamos, qué sé yo, ya después se nos volvió, ¿no?, una carga. Y eso es una constante, ¿no? Digo, por eso ver y rever tiene que ver con actualizar las apuestas, los deseos, las ganas que uno tiene, y no que se nos vuelva un trabajo en el sentido de dejar el deseo afuera, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no?, como una obligación. Me parece que es muy importante destacar esta cuestión de la pregunta, ¿no? De, digamos, de que yo pensaba, asociaba con que Paulo Freire ha planteado en su momento, decía, el sistema educativo está montado arriba de preguntas que nunca nadie se formuló, es decir, de certezas, ¿no? De enunciados, de conceptos cerrados, ¿no? Y en realidad, bueno, la pedagogía de la pregunta arma esto que Sergio Lesbegueris, el director del CFP24, plantea como, bueno, abramos campos de problemas. Ya ni siquiera es la pregunta, es abramos un campo de problemas. El campo de problemas implica una multiplicidad de miradas, ¿no? En donde, bueno, esta diferencia entre lo uno y lo múltiple, ¿no? Esto de mirar con distintas aristas un mismo problema. Y esto es lo que producen en La Ventana. Y abordarlo en forma colectiva, ¿no? No es individual. Esto de sí. no vale quejarse. Total, ¿a quién nos vamos a quejar? Sí. No, vamos para adelante. Abordémoslo, buenísimo. Pero digamos con propuestas, no con quejas. Eso al señor de arriba. Claro. Ellos dicen que con la ventana. Arriba. Claro, ellos dicen que con La Ventana no disponemos ya no como meros espectadores de los tiempos, sino que como inventores de otras maneras de estar juntos, y ese estar juntos no nos impide que hagamos cosas que no son las habituales, comunes que se ven en una escuela, ¿no? Sino en el espacio donde podamos pensar ideas, proyectos sobre un territorio devenido, un lugar de exploración. Y para terminar un poco con la parte de La Ventana, lo que vamos a poner es algo que relató uno de los que participan en La Ventana sobre una de esas estudiantes crónicas, de esas que no se quieren ir nunca, que van y van y van, y la verdad que, bueno, se siente al final un poco esas lágrimas del propio que forma parte de La Ventana. Es muy, pero muy emocionante escuchar lo que relata de esta experiencia de ser partícipe de La Ventana. Bueno, Lucila es una de esas estudiantes crónicas de la escuela, que pasó por casi todos los cursos del área de comunicación y algunos más. Es una de las que el año pasado filmó el corto sobre la construcción del mástil para la radio y hoy vino a la proyección. Poco después publicó esto en su muro de Facebook junto a un par de fotos de la actividad. Y ahí ya pone, ¿no? A veces me siento incomprendida por no tener el típico trabajo dentro de cuatro paredes, 8 horas, con una jefa o jefe que me basuree, que me haga viajar apretada para ir y volver. A veces mi vida tiene muy poca estabilidad económica por no tener ese típico sueldo fijo, que la mayoría tienen, aunque sea poco o mucho. A veces me siento juzgada porque la gente piensa que entonces yo no trabajo, no hago nada. Pero no saben cuánto se equivocan. De hecho, probablemente mi trabajo sea hasta igual de agotador que el de esa persona que me juzga o simplemente no me entiende. Y generalmente no invierto demasiado tiempo en explicar mi forma de ver la vida o lo que significa para mí el tiempo o de intentar expresar cómo me siento y quizás eso sea muy egoísta de mi parte. A veces hasta termino sintiendo que esa diferencia es porque la rara soy yo. La que actúe mal porque no cumple con lo convencional, con lo establecido por todos. Pero después me pongo a reflexionar y con seguridad sigo eligiendo ese camino día a día, aunque sea más inestable, menos seguro y muy, muy difícil de sobrellevar porque tiene muchos altibajos que cuesta superar. Días como el de hoy, que me encuentro con tantas personas que piensan similar a mí, que se nota que tienen pocas cadenas, pocos prejuicios, personas que se nota que son felices con poco, que tienen tantas ganas de hacer y tanto para dar, es cuando confirmo que a pesar de todo estoy en el camino correcto. Y aunque quisiera, no podría evitar estar donde estoy y tomar el camino que estoy tratando de tomar. Como siempre, el CFP24 me llenás el alma, vos y tus personas, y todo lo que se sucede y se genera ahí dentro. Una verdadera comunión, un verdadero pensar, dialogar. Cuando digo que es como mi segundo hogar, no exagero. Este lugar tiene luz propia y el pertenecer ahí te transforma inevitablemente. Además de haberme hecho conocer a mi gran compañero de vida. Todo sucede por algo. Todos estamos en cada lugar para algo y es buenísimo poder verlo y aprovecharlo a tiempo. En tus delirios ya no puedo respirar, usurpando tierra ajena, listo para disparar, topadora y balacera,